mexicana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasa y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Que me suis trompé dans la vie, excusez-moi. Muy buenas tardes, Demes y Caballeros, aquí estamos con Nati Ponce, que baila y baila y baila y no para de bailar con las manos para arriba y la cadera para el costado. ¿Cómo le va, Nati? Venga, bájese de la mesa. Bueno, pero déjeme bailar tranquila, Lencina. Qué tarde, ¿no? Qué tarde. Qué tarde soleada, fría. Soleada y helada. Sí, porque eso le decía a Lechu. Buenas tardes, Lechu, nuestra operadora. Hola, Lechu, estrella. Que está ahí, más atenta que nunca. Sí, le decía que la semana pasada, recuerdo, que me estaba sacando una foto de mis fotos de todos los miércoles en remera. ¿Cómo se saca fotos? Y ahora se hizo un tatuaje ese tan lindo que subió y no lo ve nadie. ¿Y pero qué? ¿Con este frío? ¿Quién lo va a ver? Pero que le devuelvan la mitad de la plata. No, porque ya lo vamos a ver en verano. Déjelo que se cure, está ahí abajo, tranquilito. Pero se va a enfriar. Sí, yo ya estoy helada. Pero bueno, le decía no, digo, que... se va a enfriar el mate. Bueno, pero ese no se toma, ese queda ahí quietito. La semana pasada salimos y yo le dije, me voy a poner la campera para no hacerme la canchera, pero no hacía frío cuando salimos a las 7 de la tarde. Y hoy pareciera que no sé, que estamos en Bariloche. Yo creo que el clima ha quedado pegado al dólar. Quedó ahí, ¿no? Claro, claro. Sube mucho, baja. Sube, baja. Y bueno, quedó medio efecto dólar. Estamos todos así, claro. En modo dólar. Con el termostato en cualquier parte. Pero bueno, tenemos muchísimas cosas para el día de hoy, señor Lencina. ¿Tenemos muchísimas cosas? Mucho. Sí. Vamos a ver si las juntamos, ¿no? Sí, porque... Por lo pronto... Cuénteme. Tenemos una consigna, digo, todavía no vamos a leer la consigna, pero... Pero está la consigna de todos los miércoles que la gente se recopa y contesta. Si pudieras hipnotizar a alguien, ¿quién sería y qué le harías hacer? Tantas cosas. Todos pensamos. Cosas raras. Pensamos cosas raras, pero escribimos cosas legales. Sí. Yo puse sin complejos y sin límites y... ¿Y fueron así? ¿Sin complejos y sin límites? Yo ya no sé qué pensar de mis amigos. Hay uno que sí, que se mandó. Está medio Emilio Silveira, que sí. Bueno, después lo vamos a leer. Por lo pronto, primero tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que editorializar porque somos un programa que tiene un momento serio, Nati Ponce. Serio, tiene razón. Así que ahora vamos a pasar a la editorial de Feria Americana por Radio Presente, damas y caballeres. Seriedad. Mire, me pasó algo muy raro. Cuénteme. Hace 2 días en Facebook me dijo, estamos arreglando tu vereda. El gobierno de Buenos Aires no se queda quieto para que Buenos Aires sea mejor, para que no nos lleven puestos como se llevaron a todo el resto en las elecciones. Estamos arreglando tu vereda. Hace 10 años venís reclamando que te arreglemos tu vereda, estamos arreglando. Yo pensé, bueno, la gente de La Reta, de Horacito, está arreglando las veredas de Buenos Aires. Pero este aquí, que salí a la calle y me caía dentro de un pozo. Ay. Porque están arreglando mi vereda. O sea, era verdad. Al vecino de al lado no le salió porque no están arreglando su vereda. Claro, o sea, Facebook sabe todo. WhatsApp sabe todo. Hace poco un amigo me escribió en su Twitter... está visto que ya las redes sociales nos empiezan a mandar anuncios de lo que decimos en voz alta, ¿vio? Sí, que es como una leyenda urbana, sí. Que usted dice, ay, qué ganas de viajar a las cataratas y al día siguiente en el Facebook le ofrecen los pasajes. Bueno, nosotros, uno de los programas que usted no vino, que estaba filmando, no sé qué, estábamos charlando eso con la gente que había venido de que Google tiene la voz activada. Y no se escucha. ¿Qué fue ese ruido que hizo? Google. Ah. Y no se escucha. Y es verdad eso. Yo digo, bueno, me quiero ir a las cataratas. Y mañana me sale un anuncio en las cataratas, es verdad. Estamos vigilados. El microfonito del teléfono. Claro, el Google. Pero ¿esto qué quiere decir? Que las redes sociales nos han enganchado como pescados. Ah. Usted vio que las redes se usan para... Y sí. ¿No? Para que caigan los peces, las redes atienden la telaraña. Entonces, finalmente, estamos prisioneros de las redes sociales. Sí. Estamos todos escrachados ahí. Claro. Y esto... ¿Le da miedo, Lencina? No me da miedo, pues ya a esta altura. Bueno, eso decía yo. Decía, ay, a esta altura el espía, ¿qué puede estar espiando de mi vida? Si quiere se lo cuento yo, si mi vida es un embole, qué sé yo. Pero ya esto de la vereda un poquito me impresionó. Sí. Otro poquito también me impresionó que me estén tratando de hacer amigo de mi dentista, por ejemplo. Porque claro, lo llamo 3 veces por mes. Y usted lo conoce. Y ya gente me dicen, hágase amigo. Tal no, vez conozca. No quiero ser amigo de esa señora que me mete la mano dentro de la boca. Y en una situación lo menos erótica posible. Porque, ¿no? Porque aparte de si usted... Si algo sententista es confianzudo. Y se abra la boca y le mete la mano. Bueno, mira, sí. Si yo, a ver, abrí la boca. Fra, y te meto la mano adentro. Sí. Y aparte te habla y te mira. Y te mira a los ojos y te vuelve a mirar los dientes. Y te reta y te dice, no te lavas bien los dientes. ¿Vos qué sos? Mi mamá para decirme que no me lavo bien los dientes. Y vos tenés olor a chivo y yo me lo estoy aguantando. Claro, aparte si me lavara bien los dientes usted no tendría trabajo. Muy bien, la próxima vez le voy a decir eso. A ver qué harían. A ver, bueno, qué harían. Pero el tema es, esto lo llevo a colación de, por ejemplo, en Instagram. Yo soy muy... Yo pispeo Instagram. No veo que a veces subo. El mío es así, perros y karatecas. Sí. Básicamente. Y alguna de la radio. Sí, sí. Pero en Instagram la gente, por ejemplo, se saca muchas fotos drogándose. ¿Drogándose? Drogándose con la pastilla de ketamina en la lengua, lamiendo la pepa, del porro ni hablemos. He visto fotos a las 9 de la mañana de chicas con 5 líneas de cocaína tiradas sobre un celular. Uy, ¿quién tiene amigos de así? No, son públicas. Ah, mire usted. Y usted lo mira y dice, pucha, drogarse siempre fue un acto privado y eso era de las cosas más lindas que tenía, ¿no? Sí. Era como la clandestinidad propia de cada uno. Bueno, pero eso ya es decisión de uno, ¿no? ¿Y sabe cuál es la decisión que para mí es equivocada? Sí. Que estamos poniendo la memoria fuera de nosotros. O sea, ya nadie pretende acordarse de un lindo momento, de un recital, de un momento que se pegó un sartenazo que lo dejó trulalá. No, todo tiene que quedar grabado en fotos. Y eso después queda en el infinito. Sí. Porque esas fotos después no las baja más. Sí. Sabe que por más que usted la baje y la tire a la basura, la foto queda ahí dando vueltas y alguno la engancha. Eso es verdad. Entonces le estamos entregando a las redes sociales... Ya estamos entregados. No, pero le estamos entregando además nuestra memoria. Sí. Ya no solo nuestro presente. Ay, pero me da... Cada vez que hacemos una editorial y me trae todos estos temas me pongo mal. ¿No dijimos que iba a ser seria la editorial? Sí, por eso. Pues yo de seria me pongo mal. Y si algo tienen de valor los seres conscientes es la memoria, es uno de los pilares de la personalidad. Así como ahora, ¿no? Viene de Facebook y me dice, Larreta te está arreglando la vereda, hacete amigo de la dentista, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Cuánto tiempo van a tardar en manipular los recuerdos? ¿Qué les impide decirle que usted hace 10 años dijo una cosa que no dijo? Y en los recuerdos de Facebook. Los recuerdos de Facebook digo, ¡ay, yo dije esto! ¿Y usted qué sabe si lo dijo? ¿Qué sabe si estuvo ahí? No, bueno, lo que escribimos en Facebook supuestamente es lo que yo escribí hace 10 años. Yo nunca le dije que le dieran mis datos a Larreta para que me avise que me van a arreglar la vereda. Pero Larreta sabe todo. Larreta sabe todo, todos saben todo. Pero el tema es que todos son empresas multinacionales que trabajan para algo. Y uno ahí se pierde porque no sabe si trabajan para Trump, para Putin, para... no sé, para quién. Para el canciller alemán. No se sabe para quién trabajan porque al final nos perdemos de vista. El tema es que estamos todos metidos ahí adentro y eternizamos lo efímero. Porque usted se saca una foto hoy, se tomó 3 Fernet, quedó medio colocada. Después se comió 2 hamburguesas, quedó más colocada. Estaba con sueño. Después vino uno y le dijo, vení, tomate un tiquitique, así te levantas. ¡Bum! Le sacaron la foto y usted quedó para siempre escarachada tomándose una línea de cocaína. El día de mañana pueden decir que es una drogadicta perdida porque hay una foto suya dando vueltas que se sacó medio un pedo un sábado a las 3 de la mañana. Claro. Ese es el problema. Bueno, no hay que ser irresponsables. Son capaces de... No hay que ser irresponsables y hay que estar atentos a que permanentemente vamos a estar manipulados. Vamos a ser manipulados. Porque inclusive, si uno cierra todas las redes sociales, pongámosle que uno tenga el carácter, yo ya tengo... amigues que están así que dicen, ay, no, hace 4 días que desactive Instagram y tengo un mono que no me banco. Claro, porque ¿qué haces con el pulgar si no tenés Instagram? ¿Hace dedo? ¿Y a dónde va? Y bueno, no claro, sé. Claro, hay que resolverlo. Se me mueve solo el pulgar. Sí, es todo muy raro igual, porque es parte del presente, de todo esto de las redes y la comunicación, pero es eso, la irresponsabilidad de cada uno, hasta dónde llega. Porque eso también tiene que ver con... Lo de Larreta no, lo de Larreta ya es algo que, bueno, decís, ¿qué onda? Realmente lo sabe de Larreta, lo de mi vereda. Lo del viaje que a usted le ofrece. Por eso ya lo sabemos, lo de Google. Lo de la dentista. Lo de Google. Pero esto de las fotos irresponsables de sacarme una foto en pedo y ponerla y dejarla para la eternidad ahí en el infinito. Eso también corre por cuenta de uno. Uno tiene que ser responsable de lo que sube, lo que pone. Yo, por ejemplo, en Facebook pongo pavada. Pavada tras pavada. No voy a poner nada de mi vida personal. Yo no le puedo pedir a una chica, a un chique de 14 años que sea responsable de lo que pone. puedo pedírselo, pero ni siquiera sabe que es el responsable a veces. Sí, supuestamente tenés que ser mayor para tener la red, pero, viste, te preguntan, ¿sos mayor de 18? Y vos, claro, vas a poner que sí. No hay como un filtro ahí. Salvo, ¿no?, las redes así de encuentros que le preguntan año de nacimiento y uno se tira un 20 para abajo. Claro. Bueno, eso es otra cosa. Si yo pongo mi año de nacimiento, me van a hacer gancho con Mirtha Legrand. Claro, no lo digo, no, diga, no, entonces. Dejá, está bien. No, sí, pero nací en el 65, pero estoy casado. No, no, no diga nada, no diga nada. Cancelar, cancelar, cancelar. Bueno, de eso se trataba el editorial de hoy, de que hemos sido atrapados por las redes sociales. Estamos enredados. Y la única forma de escapar de esa red, o de intentarlo al menos, es a través de la discreción, el silencio, la responsabilidad y cuidar la propia memoria. Que ahí es una frase que queda muy bien para cerrar una editorial en Radio Presente que funciona en el Ex Olimpo, me parece. Me gusta. Vamos con el segundo tema de la tarde. Hola. Dale a mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. Perra. Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Es un negocio, ya no me interesa. Si hasta hace poco pichaba, tengo la pa' que si no de la mesa te repite mientras contaba. Puta. Puta, pero no tarada. Debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. 980K, solo en enero va. En el año son 100 más. Llueve money, quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Él me llama, dice quiero más. Quiero más, quiero más, quiero más. Para usted aquí ya no. Hola, hola. Dale a mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. Perra. Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Hola, hola. Dale a mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. Perra. Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Que lo haga como yo, que tenga lo que yo. Me vive tirando pereta intentando hacerlo como yo. Largué tanta data que todas tus gatas me odiaban y me rinden culto. Ella se pone sata si le hablo de plata y convierten al agua el insulto. Me miran como si estuviera loca y que a callarle la boca ya me acostumbré. Actuando como si supiera menos es lo que sé. Yo no peleo por cuero, mami, quédate con él. Yo lo probé, lo descarté, no era pa' tanto. Me lo robé, lo secuestré, perdí el encanto. ¿Qué llamo quién? No sé quién es. Me quiero olvidar, pero ahora me pegué. Y ahora está su beba, me aman del barrio. La jefa la que está sonando. Hola, hola. Dale a mi contestador. Si no te atiende el teléfono, seguro que no quiero hablar con vos. Perra. Y de todas las mejores, en tu vida no vas a conocer ninguna pibita como yo. Bueno, estamos con el trap, Nati Ponce. ¿Y sabe por qué? Porque hoy tenemos traperos originales, creativos, estallando de inspiración y talento que están esperando ahí afuera en la salita de espera. Esa los hacemos esperar en la sala de espera. Los con la revista de 1995. ¿Vio la sala de espera que tiene esa revista que te enterás cosa de Mirtha Legrand cuando la arrancó el programa? La revista Casa y Pesca. Claro. Y uno dice, ¿quién se compra la revista Casa y Pesca? Son todos médicos los que cazan. Claro, no da el perfil. No. Sí, el médico Casa y Pesca. ¿Qué va a hacer? Cuando son las revistas que se compran ellos, ¿no? Claro, matan pescado. Pero bueno, la cuestión es que nosotros, o sea, por lo menos yo, soy antiguo pero curioso, entonces estoy con esto del trap, que le estoy encontrando la vuelta. Sí, usted me hace escuchar mucho trap, ¿vio? Que yo siempre me quedo pensando y digo, el jovato. Espere, que no le encuentro. Bueno, sáquelo, empiezo. Sí, sí, sí, sí, sí. Me voy a tener que acostumbrar a la moda, ¿no? Y usted me hace escuchar esta, o sea, así, milonga murgueada, tipo tarantela, con mucho nos viento, saberes. Bandoneones, ¿no? Nos pasamos, así compartimos nuestras experiencias. Y Lechu nos hace escuchar todo porque pone todo eso. Es la dueña de la consola. Es la dueña. A mí hace poco le dije, ¿te gustó tal cosa? Y me dijo, no, no me gustó. ¿Así de una? Ah, sí. No, es muy sincera la Lechu. Bueno, tenemos consigna. Tenemos la consigna de la hipnotización a lo Tusam. Repita la pregunta con esa voz melodiosa que tiene Nati Ponce, que me da ganas de vivir, me dan. Mire. Bueno, si pudieras hipnotizar a alguien, ¿quién sería y qué le harías hacer? Y me lo pregunta así, mirándome así. Sí. Y ¿qué, yo le tengo que contestar? Y yo le tengo que... Yo prefiero no. Escuche, Agustín Bautisiro dice que hipnotizaría a Macri y que se pegue un balazo. Bien, bueno, es, cada cual tiene así su... tiene que prever por dónde va a salir corriendo, porque los otros no van a estar hipnotizados. Claro, es raro. Acá mi amigo Osvaldo Ferraro, abogado, piloto de planeadores. Un tipo de enorme corazón y también debe tener algún problemita de panza, porque dice, yo me hipnotizaría a mí y me haría hacer dieta. Ah, está bien. No está mal la autohipnosis. No está mal la autohipnosis. Después tenemos a Martín Rojas que dice, hipnotizaría al negro Rada. Le pediría que toque mi cumpleaños en un fueguito con mis amigos candomberos. Mire usted, ayer en el auto prendí la radio, siempre voy con la radio en el auto y justo en la radio con vos, que es medio derechosa, estaba el negro Rada y paré ahí. Y él todo el tiempo le decía, negro de acá y el negro de allá. Y él decía, me llamo Rubén. ¿Qué, estaba enojado? No, porque... Pero eso es algo que no se sabe mucho. ¿Pero no se puede decir negro Rada? ¿No se le dice así? Él es como su nombre artístico, digamos. Claro. Pero no sé si él lo tiene tan claro. Ah. Y entre la negrada, y lo digo así porque yo viví muchos años en La Boca y realmente tuve el enorme privilegio de que los negros me digan negro, con lo cual uno está habilitado. Claro. Pero si vos venís de afuera y le decís negro, te comes un zurdo en los dientes. Se le dice moreno. Claro. ¿Entiendes? El moreno Rada. Después ellos están ahí, sí, que está negro, dale, vení negro. Cuando el tipo te habilitó es como el indio que te dice indio. Digo, es cada... No, cuando uno acepta. A mí un personaje medio siniestro de La Boca, pero del que me hice muy amigo, me decía Areco. Y yo un día le dije, ¿por qué me decís Areco? Me dice, porque es mi apellido, para mí vos sos mi hermano. Ah, bien, sí. Bien. Mire, qué bueno, porque era siniestro y mejor estar del lado de los siniestros, ¿no? Sí, bueno, yo le dejaba plata al siniestro. Ah, bueno, está bien, por eso era su hermano. No profundicemos, claro, no profundicemos. No profundicemos en esa historia. ¿Tiene algún amigo más que dijo algo? Sí, un montón. A ver. Mi amiga Mariela Cardinale, Beatlemaníaca famosa de la línea Paul McCartney, y hay que decirlo, nadie es perfecto en esta vida, ¿no? Que dice, yo hipnotizaría a Yoko Ono para que confiese que ella separó a los Beatles de mala que era nomás. Bueno, Mariela, ya está. O sea, se quedó ahí con una bronca del pasado. Tenemos a Eleonora Alais, dice, la de Macri ya la dijeron, a Gael García Bernal para que me actúe en privado. Qué papel querrá que le haga, ¿no? Bueno, mirá, mi amigo Roberto Mercado, que también es su amigo. Roberto Mercado, un saludito, Mercadito. Han sido colegas de Murga, ¿no? Hemos sido colegas de Murga. Bueno, Roberto Mercado me dice, mira que sos jodido, ¿eh? ¿Eso dijo? No contestó más nada. Debe tener pensamientos terribles, Roberto Mercado. Roberto Mercado, ¿a quién querés hipnotizar y para qué? Mónica Moraña dice, al presidente chino y que desarme la bomba nuclear. Bueno, Mónica, tiene muy buenas intenciones, pero el chino debe tener cientos de bombas nucleares. Y después, claro, además, ¿qué hacemos con la del ruso? ¿Qué hacemos con la del yanqui, del alemán, del francés, del tailandés? Toma un Uber hasta la bomba, ¿cómo hace? Claro. Del hindú, la India tiene. Los indios ahí, tanto que uno, todo el mundo quiere ir a la India. Bueno, tiene un arsenal nuclear. Bueno, pero dije la Mónica que sueñe con esa desactivación de bomba china. Dígale al chino que baje los precios. Bueno, Matt O'Donnell, ¿vio Matt O'Donnell, mi amigo, el karateca? ¿Qué ese dice? Pibe. Y tiene problemas, Matt O'Donnell. Dice, hipnotizo a la gente del banco para que me den dinero suficiente y sobrevivir el resto de mi vida. O sea, ya este arranca hipnotizando un montón de gente. Era uno solo. Hipnotizo a Trump y al chino para que se dejen de pelear. Ah. Dos más. Oh. Me autohipnotizo para aflojar con los postres. ¿Otro suyo? Ah, otro mío. Parece que el yo, tema yo de la comida. Esperando. No. Mati quiere hipnotizar a todo el mundo y tampoco puede parar de morfar. Te va a agarrar el sensei, Mati. Carolina Noriega dice, uf, se me ocurren tantas cosas, ninguna es legal. Y yo le puse, vale todo, pero no se animó a contestar. ¿No dijo nada más? No dijo nada más. O está haciendo la lista. Puede ser. Y acá Emilio Silveira, mi amigo rocker de la secundaria, me dice, a Araceli González y Dolores Barreiro, acá se le cayó la sota, Emilio. Y las haría mis esclavas sexuales. Oh. Búsquese dos más jovencitas. Bueno, pero para él están bien. La Araceli se le va a descaderar. Araceli intacta. Le mandamos un saludo a Araceli que nos escucha todos los miércoles. Intacta, usted dice intacta. Yo creo que tiene más tiro que la bandera del Álamo. Pero la está escuchando, Lencina. Bueno, Ara, no te pongas así. Tenemos a Facu Ponce que dice... ¿Facu Ponce? Sí, es un familiar lejano. No, no, es alguien que conocí que justo tenía mi apellido. Los Ponce son plaga, ¿eh? Buena pregunta, dice. Es plaga, pero... Empieza comentando. Piensa, cerebro, piensa, dice. Opa. A mí mismo, para no cometer las boludeces que hice en mi vida. Bien, bueno. Pero para eso no hace falta hipnotizar. Bueno, sí, se ve que hace falta. No se tiene confianza, claro. Hipnotícese, póngase delante del espejo y repita 1500 veces. No seas boludo, no seas boludo, no seas boludo. ¿1500 veces? Sí, sí. O quedás boludo o no seas boludo. 1000 no alcanza, yo lo comprobé. Ah, está bien. ¿Tiene algún amiguito más? No, a mis amigos hasta altura se durmieron todos ya. Ya eran más de las 9. Facundo Miranda dice, al muchacho de la recarga de la sube, que me cargue 5 lucas a la tarjeta, me sentiría Ricardo Ford. ¿Ve? Ese es un tipo centrado, ubicado, algo al alcance de todos, que la verdad es que mucho nos jode. No, porque... Salvo al empleado ese que le van a descontar. Pobre, le van a descontar 5 lucas. Bueno, que se joda por dejarse hipnotizar también. Claro. Ahora, ¿cómo se llama su amigo? Facundo. Me lo imagino a Facundo frente a la ventanilla, tratando de que el otro lo mire. Porque claro, el de la sube no te mira. Porque claro, es verdad. Le da la sube y está mirando para abajo. ¡Míreme, que lo quiero hipnotizar! Claro. ¿Se acuerdan que a Cristina se le quejaban de que cargar la sube le daba tendinitis? Anda a decirle a este. Tengo tendinitis. Claro, no da. Loto Peralta Pionti dice, a todos los millonarios para que repartan un poco. Muy bien, ese es un pensamiento me gusta, social. Un pensamiento colectivo. Claro, igual todos los millonarios no se van a dejar agarrar ni... No, olvídate. No lo vas a ver ni de hola, lejos. Y no te van a mirar porque vos no tenés plata. No, no. Claro, el millonario mira por... Para el millonario uno es transparente. Es un objetivo que hay ahí que el de seguridad lo va a correr enseguida, está seguro, porque no tiene nada que hacer ahí. No sea malo con la gente millonaria que nos está escuchando. El negro Nico dice, a mi hija, cada vez que se manda cagadas, ¿y qué le haría hacer? Mínimo que junte los juguetes, de ahí para arriba. ¿Qué edad tendrá la hija? Y tiene unos 5 años. Quiere hipnotizar a una piba de 5 años para que ordene. Para que junte los juguetes. Pero para eso está la OJ, mi amigo. No. Hipnotícela con la OJ, le diga, te voy a dar. No, yo no digo que la toque. No, de lejos, con una amenaza. Con que la traumatice. Nico Taborda dice, a mi gata, para que no sea tan jede y haga caso al no alguna vez. ¿De qué está hablando? ¿De una gata? Una gatita, un animal, un felino. Okay. Sebas Vidal, escuche esto. Sebas, es nuestro amigo Sebas, nuestro ex. Sí, nuestro ex. Hipnotizaría al oyente del Averizo para que escuche Feria Americana y abra la cabeza. Y yo le puse. Deje, Seba, muchas gracias. Chupas medias number one. Sí, porque encima es el chupamedia que no escucha. Ese porque nunca nos escuchó. Pero ese porque usted le saca a pasear el perro. Digamos las cosas como son. Digamos la verdad. O sea, Seba Vidal es por interés. Claro. Es un socio interés. Vitalicio porque Nati Ponce le pasea al perro. Y él sí no está escuchando. Seguro. Soy Carlos de Mataderos. Hipnotizaría a María Eugenia a que vaya con un chaleco bomba y se meta a la Rosada. ¡Epa! A ver, ese es un sofisticado, ¿no? Ese es sofisticado. Es Keanu Reeves el tipo. Tenemos a Tincho Marín. ¡Tincho Marín! Nee. Dice, a Maradona para que deje de decir... A Favaloro para que no se mate. A Gardel para que no suba al avión. O sea, cambiaría... Pero este viaja en el tiempo, además, Tincho. Al Potro para que no viaje en la combi. Pero no... No quiere que se muere nadie. Claro. Ahí está. A Messi para que vea la remera del Barça en vez de la selección argentina y no sea pecho frío. Esa está bien. Al Pipa para que deje de pifiarla en todo. Claro. A Icardi para que deje de cagar a los amigos. Y tengo más. ¿Hacen falta? Sí, le metemos, sí. Dice. Siga, Tincho. Siga, que hasta el final del programa se la leemos. Y después cerramos con el conde de presente, Javi Conde, que sí nos está escuchando y Javi le mandamos Conde, qué problema, saludo, ese chico. Hipnotizaría a los

luchador, compañero, docente, maestro. Carlos Fuente Alba, presente. Prohibido girar a la derecha. Dinero, dinero, dinero. Dinero, vil meta. Mensajes de amor de curso legal. Radio Presente. Bandas de garage, una nota discordante contra un coro de mentiras. Bandas de garage, comenzamos. Pero antes quería decir. ¿Qué? ¿Qué quieres las decir? Redes. ¿Por qué nunca lo decimos? Ni el número para que nos llamen, ni las redes. No, hay gente del otro lado. ¿Usted dice que hay gente del otro sí. lado? Sí. Para buscarnos en Instagram. Yo pensé que esto era una cámara Hessel que hay del otro lado sí. del vidrio y unos tipos de traje y lentes oscuros que están nos anotando todo. Están observando. Todo. ¿No vio lo que dijimos de las redes? Sí, por eso. Están ahí escondidos detrás de la lechu. Pero Feria Americana viene a cortar las redes de la opresión y el espionaje del sistema. Y para que nos espíen más seguido, estamos en Instagram, en @radioferiapresente o en Facebook. @radioferiaamericana y también nos pueden llamar al 6698-8121 y así tirando esto vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no, Lencina? ¿A usted le gusta que las piden? No. Sí, porque dijo para que nos espíen más seguido. Bueno, pero para que se espíen el programa. Gusta que las piden, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, voy a abrir un poquito la cortina. Después le voy a contar una cosa. Bueno, vamos a hablar de trap primero. Vamos sí. a hacer una pequeña reseña de lo que es el trap para que la gente se vaya ubicando, por se acomode. Favor. Tenemos acá dos artistas jóvenes que vienen pujando. O sea, tenemos estos, si dentro de 2 años son famosos, este programa lo vendemos en oro. Olvídate. Esto tiene que salir. Nos compramos, no sé si un avión como el de Maluma, pero nos compramos el tractorcito ese que corta el pasto y nos vamos de vacaciones algo, en el tractor. Algo, sí. Bueno, trap. El término trap, según Wikipedia, proviene del argot estadounidense para dominar el lugar donde se venden drogas ilegalmente o al hecho en sí mismo de venderlas. Dicho término no tiene relación etimológica con el verbo trapear, que trapear es pasar el trapo. Ah, no tiene ahora, nada si que ver. Ahora, si usted dice al trapero le pasó el trapero lo trapeó, no quiere decir que le cantó, sino que lo pasó por arriba. Ah, ok. Pero lo puede trapear trapeando, por ejemplo. ¿Entiende? Sí. No puede cantar trap mientras pasa el trapo. La música trap usa sintetizadores, cajas rítmicas, subgraves, hi-hats de subdivisión binaria o ternaria y normalmente abundante y en ocasiones exagerado uso del autotune, porque lo usan directamente para crear un carácter en la voz, ¿no? Y los modos armónicos menores para darle una estética oscura y triste. Estas características primarias conformarán el sonido característico de la música trap procedente de productores como Shoutly Red 5. Surgió a principios de los 90 con discreta popularidad. El término en sí se originó en Atlanta, Georgia, donde raperos y grupos como 3-6, Mafia, Ushikai, Outkast y Goody Move fueron de los primeros en usar este estilo de música, siendo considerados los padres del trap. A mediados de los 2000, el número de raperos dedicados al trap aumentó, empezando a ser reconocido después del éxito de varios álbumes con letras que cubrían temas sobre la vida en el gueto, el tráfico de drogas y la lucha por el éxito social. Y acá dejamos Wikipedia para presentar a nuestros invitados de hoy, que son Lil Fucking Vita, o Vita, yes. Está acá al lado mío. Hay que hablar al micrófono. Sí, correcto, correcto. Y Lil Fidel. Buenas tardes a todos los oyentes. Tenemos a dos muchachones que están acá. Bueno, acerca del trap, hablemos. ¿Ustedes qué edad tienen más o menos? Yo cumplí 28. Él está por cumplir. Y yo, Lil, estoy por cumplir. El viernes es mi cumpleaños y estoy por cumplir 25 años. No vamos de joda el viernes. Y aprovecho para decir que tengo un show este mismo 25. Voy a festejar mi cumple ahí en Palermo, en la Conecta Bar, en La Positiva. Así que nada. El que quiera venir está más que invitado. Después lo pasamos en Gacetilla. Sí, sí, sí, vamos a promocionar, quédese tranquilo con eso. Pero digamos, son jóvenes, pero ya no se cocinan en el primer hervor, ¿no es cierto? Claro. Don Cocina Vieja son, hay que hervirlo un par de horas largo. Hay que ponerlo a mala mañana, al puchero, 9:30, que se vaya ablandando con el pasar de las horas. Hablemos de... A ver, ¿cómo empezaron de esto? ¿Ustedes de dónde vienen musicalmente hablando o artísticamente hablando y cómo llegan al trap? ¿Cómo aterrizan en el trap? Dale, vamos a tratar de hacer el ruteo de lo que hoy está acá sentado. Y bueno, mira, hablo por los dos en esta ocasión. Nosotros empezamos originalmente con lo que es el rap, ¿sí? Que el trap viene del rap, básicamente, originariamente, sino nada más que el trap de hecho es más oscuro que el rap y no tan social o con motivo de protesta, que es por lo que se originó el rap. Nosotros venimos de esa rama del freestyle, de lo que es el hip hop, siempre indagando en lo que es el arte de rimar, de generar contenido con, ¿no?, una cierta picante, ciertas cosas de la calle, de la vida de uno, cosas oscuras, cosas que no se atreven a decir en las músicas comerciales. Claro, con cierto desafío, con cierta provocación en algún punto. Claro, exacto, apuntando a ese tipo de gente que se sienta representado con uno, ¿no? Que vive lo mismo en el barrio, en la vida. Digamos, podríamos decir que nosotros originalmente arrancamos con lo que es el arte de rimar, que en eso se basa, es de donde sale todo, del arte de poder rimar. Y nosotros siempre estuvimos muy metidos con lo que es el freestyle, tanto como en batallas, como en freestyle, que justamente la palabra lo dice, es estilo libre, de lo que vos quieras o lo que te salga en el momento improvisar. Bien, porque yo creo que les comentaba por teléfono uno de los chicos estos días que estuvimos hablando, tengo un amigo de 11 años que quería hacer freestyle y lo están llevando los domingos al Centro Cultural Recoleta, que hay profesores y después se anotan el certamen, y hasta ahora no quedó nunca, pero él va ahí, Ezequiel. Pero te enseñan eso. ¿Cómo se aprende a rimar? Hoy en día hay escuelas, hay clínicas en las que les enseñan el arte del hip hop a los chicos, porque ya está más revolucionado esto que hace 10 años atrás. Claro. Antes el que sabía rapear lo aprendía capaz por un vecino, un amigo, se juntaban en una plaza y no había difusión. Hoy en día es bueno, como habíamos hablado el miércoles pasado, que los chicos ya aprenden con el arte del hip hop, a pintar, a bailar, a expresarse ellos mismos, también improvisando. Sí, es como que en sí todo fue muy underground, ¿no? Como muy que no tenía exposición, recién ahora está como tomando color y como que está viendo cosas que se está promulgando, porque también es arte, ¿no? Uno es una forma de expresión más allá de lo que sea. Siempre el rap fue para poder expresar lo que uno estaba viviendo, lo que uno sentía justamente en el momento. Por lo general, nuestra camada aprendimos por nuestra cuenta, mirando videos, competencias, en la plaza. La plaza es un lugar de encuentro donde para los raperos en sí, MCs o freestylers, siempre fue muy concurrido, como el Quinto Escalón, que empezó siendo una juntada de un par de pibes en una plaza y se llevó a otro nivel, pero en sí siempre fue eso. Yo creo que una de las cosas más lindas que tiene esta época, que para mí es una gran época, pese a lo que digan, es que, porque los viejos vivimos diciendo, no, pero escuchá Génesis, escuchá Pink Floyd, escuchá, esos tipos estudiaban años, música, armonía, concentración. Sí, pero llegaba uno entre mil. En cambio ahora, el que tiene algo que decir lo dice. Y tiene la oportunidad de llegar a 20 millones. Y además con esto de la masividad, vos podés ser el más raro del mundo, pero va a haber 5 millones de raros como vos. Claro. A los que les vas a llegar. Y aparte, ¿no? A alguien le vas a llegar, es eso también. Claro. La masividad, el que quiera te escucha, el que no, y está bueno la elección. Lo único que necesitás es eso, el hecho de decidirte y darle para adelante. Tengo una amiga, por ejemplo, que está haciendo un documental sobre los pibes que hacen freestyle en el cerro de los suburbios de Bariloche, que parece que son las zonas más pobres de Bariloche, y se está dando todo un hervor ahí de pibitos raperos, ¿entendés? Que tienen su propia cofradía y están saliendo de allá de la nada los pibes. Imagínate. El frío que deben pasar en la plaza. La favela patagónica. Claro, el frío que deben pasar en la plaza. Ni se la rebanca. Y a la vez es absolutamente social, ¿no? Porque cualquiera lo puede hacer si quiere. Sí, eso es lo que tiene, ¿no? En general, por ejemplo, lo que es el rap o el hip hop, que en sí el hip hop es más como el movimiento, pero bueno, integra el rap. digo rap e integro al trap también porque es un subgénero, quiero que eso quede claro, que es un subgénero del rap. El rap siempre tuvo eso como característica, ¿no? El movimiento social, que de hecho se originó justamente a mediados de los 80 como forma de protesta directamente, ¿entendés? Porque no es una canción de amor. Por lo general el rap es algo protestando o del barrio en sí mismo. Entonces, tiene mucho impacto social el rap, sin dudas. ¿Qué papel ocupa Eminem en esa evolución? Y bueno, el hip hop cuando arrancó, digamos, en esa época, entre los 80, 90, siempre fue caratulado así por la gente afroamericana, ¿no? Él fue como el que en Estados Unidos le abrió la puerta a la gente de tez blanca, como que se hizo respetar entre esa gente y esa gente lo respetó. Fue como el Elvis Presley del rap, digamos. Ponele, porque sí. Presley abrió la puerta a los blancos para tocar rock and roll. Y pasa que, miren, si no conocen la historia de Eminem, yo los invito a que vean la película 8 Mile, 8 millas, que narra la vida de él más o menos. Y cómo tuvo que luchar todo el ámbito social de cómo él era un tipo blanco, de ojos azules, lo miraban los negros, era como, ¿qué haces acá si vos un nenito? Y el tipo nació en los bajos, de lo más bajo. Y aparte Eminem llegó a ser el mejor MC del mundo, el más conocido, pero no porque sí, aparte tiene un gran talento y yo creo que hablo por muchos al decir que nos inspiró realmente a meternos en esto que es el rap o no tener miedo de enfrentar los tabús y todo eso, así que yo creo que Eminem forma en gran parte de nosotros, en muchos, como una inspiración. A mí por los climas que crea, porque el rap hasta ese momento era más como rítmico y rabioso. Y a partir de Eminem es como que baja un pulso, se hace más lento, más pesado, y con esas cortinas musicales trágicas que usa Eminem atrás, ¿no? Que es, sí. Te parte el corazón. O sea, empezó, fue la primera vez que el rap emocionó desde un lugar sonoro, porque por ahí uno no entendía las letras. Viste que cuando no entendés inglés, decís, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo el tipo? Y de pronto Eminem aparece y te gusta, te llega. Sí, él entró en un momento también que hizo como una transición el rap, que venía de siempre de los gangsters, de la droga, y él empezó a hablar de la vida común de una persona, habló de su familia, habló del amor, de que no tenía trabajo, y se empezó a encarar por otro lado el rap a partir de cómo él lo veía, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces de qué hablan ellos. ¿Le parece, Nati Ponce? Me reparece. Nos presentan un tema y largan nomás el micrófono suyo. Bueno, el primer tema es... Espera, están cabeceando, háblele al micrófono. Tiene un aprieto. Miren para todos lados, canchero chico, y lo dejé, favor. Pobre tipo. perdón. Bueno, el primer tema que vamos a tocar se llama This Is For Real. Lo hicimos junto con mi bro hace unos pocos meses. Y nada, queremos presentar y que lo disfruten. Vamos a escucharlo y después les preguntamos todo. Y el que quiera llamar o comunicar, ya que dicen que hay gente ahí del otro lado. Espíritu, si estás ahí, manda un WhatsApp. Yeah. Se hace tarde, está que arde. Mucho se lame, que se cree grande. Yo soy bien under, mi pichi sabe. Voy a pegarme, no hay quien me baje. Está en mi sangre, hago que bailen, hago que salte. Vengo de Marte, no vengo a Marte. Soy tu padre, From the south side hasta el west side. Saben mi acá, a mí me da igual. Yo vengo a ganar, no me importa nada. I have no time, this is my life. I'm on a ride, Trapping again. I'm the fucking best. ¿Quién te crees? Debe doler. ¿Cómo lo hace? Mírame, man, que no lo ves. En mi movie, my friend. Les debe de arder. Que me lleve el game. Tu bichi lo ve. Me tiro otra vez por Insta. Oh yeah. La quieren mover. Let's do it, my girl. Le gusta mi flow. Se ven a mi show. Le meto acción. Se pone bien hot. Me tira al phone. La ubicación. Después del show. Ya sabe quién soy. Scoo. This is for real. It's not a dream. A dream. Playing all in. This is for real. It's not a dream. A dream. Playing all in. Yeah. Ha. AK-47 with legacy, you later, nena. Back With me forever, salud pa' mis colegas. You know what it's all about, tú sabes cómo esto va. Me habla el guacho, gano de cheto, ya quiso comprar. Su negro se quiere matar, todo va bien y yo vengo a ganar. Hi, bae, va a haber amor si hay roce. Que lo que dice la gente, no te conste. Si me ves de Polo y North Face, oh shit. Veo 8 Corvette, cambio de firma, my man. Fumando green en el garden, smoking humo en el aire. Every fake they gonna burn, van a tirarme y los dejo fuera del game. Yeah, yeah, esto es my mind. Como la money, voy al bar a tomar una honey. Bajo el mar lo armo en el lobby. Vos no sos igual a todas esas shorties. Oh no, no, me rompí esa weed. Tomé valor, me metí en el feed. Con todo mi flow, hoy puede que sí, mañana que no. Esto es así, mejor que el amor. Yeah, ha. El Fidel Díaz Music Producer. Oh shit. Yo, this is for real, for real, for real. It's not a dream, a dream, a dream. Playing all in, all in, all in. This is for real, for real, for real. It's not a dream, a dream, a dream. Playing all in, all in, all in. Yeah. Gang shit, baby. Gang, gang. Every day, yeah, smoking shit. It's fucking with a bitch. El Fidel. Yeah. Diaz Music, the producer. No estoy totalmente anonadado, porque pensé que iban a poner un tema. Y se pusieron a cantar. Se pusieron, dije, no sacan del aire. Ya, ahora me voy. Me encantó, ya. me encantó. Realmente. No se vayan, que estamos al aire. Ah, ¿está el otro chico? Bueno, en vivo van a buscar al otro muchacho. Y lo están llamando encima en vivo. Claro, esto es un descontrol. Empezaron a cantar y, claro, y se y pusieron apareció. Cómodo, claro. Y empezaron a pasar cosas. Dijo, uy. Decirle que corte. Hay otro invitado que se atrasó, lo llama al aire, lo van a buscar, pero no importa. Estamos en vivo. Oh, vivo. Seguimos en vivo. Ya. Déjate llamar. Ya. Estamos en vivo. A ver, Fidel. Perdón por la desprolijidad. Pero... No. Estuvo perfecto. Perfecto. Contame esto. ¿Cuánto tiene de estructura y cuánto de improvisación? Vamos, porque acá vamos a hacer tema, para los pibes que están empezando, es la idea, y que sepan cómo se hace, además de conocerlos a ustedes. Bueno, en realidad para no sé, el tema, si querés que te explique el tema, en parte es un poco estructura de palabras, en el otro es parte de lo que quiero decir, en otro parte uso palabras que se usan, en otras partes pongo flow, es así, digamos, manejo los tiempos y las palabras y las rimas, como lo hace cualquier rapero, ¿no? Pero bueno, en sí, lo que hacemos es tratar de expresar lo que decimos, que mal o que bien, eso no importa. No, eso está perfecto, porque yo noté que tenían una parte estructurada y después ustedes improvisan encima de eso. Sí. ¿No? Sí, sí. En este tema no lo tenemos improvisado, ya lo tenemos compuesto, digamos, pero nos dedicamos a tirar freestyle justamente. También podemos improvisar. Este es un tema hecho con la letra, todo como tiene que ser. Grabado. Okay. ¿Está cansado? ¿Qué le pasó? Vino corriendo. Salí corriendo a buscarlo a mi amigo. ¿Y no estaba? No, está acá a 3 cuadras, ya llega. Ah, es peor. Queremos presentarle un temita que escribimos hace poco y lo tocamos por primera vez en vivo el viernes pasado. Y tuvo mucho buen recibimiento del público, así que quiero que lo escuchen también. ¿Y lo para eso lo estamos esperando? Lo estamos esperando. Ah, bueno, está agitado. Bueno, tranquilo, hombre, cálmese, calma, que estamos bien con el tiempo, la gente espera. Ya, cálmese, ya. Ay, a mí me quedó eso, ¿no? Me voy a ir rapeando a mi casa. Diciendo, me voy a mi casa, que tengo frío, me voy a mi casa es mío. ¿Y tú qué sabes? A pasar a la cachita, ya. Yeah. Por Alberti, tenemos la pizza. Yeah. Que es tan barata, claro. A mí me da risa, me pone contento cuando la invento, metida en el horno con mi mujer, mirándome, y yo le digo, mira tú, negro, que te ha traído. Y digamos que es muy característico, ¿no? De los raperos, el expresarnos de esa manera, como el yeah, yao, es muy característico de los raperos. Es típico de burla o de chiste típico. ¿Por qué burla o chiste? Y porque es, ya te digo, es muy característico. Creo que no hay, lo tenemos incorporado porque es como, por así decirlo, una herramienta que tenemos para darle un poco de dinámica a lo que es la música o el freestyle, para no estar también todo el día improvisando y cantando, para darle una cierta pausa y nosotros también poder seguir después el hilo, pero lo tenemos tan incorporado del freestyle, digamos, que la gente al toque, digamos, lo reconoce como el ya o el ye, y es muy gracioso porque por más de que nadie, otro no sepa bien qué es el rap o de qué va, saben que claro, hacemos decís, así. Entonces decís trap como... y decís ya. Yeah. No, pero, a nivel rítmico te marca un pulso. Te marca un pulso, exacto. Claro. Que en sí la melodía se basa en eso, ¿no? El rap en el tempo de las pulsaciones. Claro. Es como en el viejo blues el tipo decía, I say. Yo digo, decías, claro. No we falling, baby, I say. Claro. It's no we falling, baby, ¿entendés? Eso. Y digo. Es eso mismo que te marca una afirmación y al mismo tiempo te marca a vos como cantante, supongo que es marcar el ritmo. Muchas veces sí, es como que lo tenés incorporado, lo puedes usar como una muletilla o para clavar el tiempo, como decís, hey yo, ja, y continuás y es como decía mi bro Lean, es parte de la dinámica de rapear y a la vez como que afirmás lo que decís y nada. Hablemos, a ver, dos preguntas quiero hacer. A mí se me salen, ¿vio? Ya. Yeah. Fidel, sí. Cuando decimos... A nosotros el trap nos sirve para contar lo que nos pasa. ¿Qué nos pasa? Contámelo sin trapear. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en la calle que surge a través del trap? Y bueno, en la calle lo que hay básicamente, que te lo puede decir cualquier rapero, hay droga, hay mala vida, como hay buena vida, pero mucha gente lo utiliza para hacer cierta apología también, que no lo veo mal, porque hay mucho público para ese tipo de contenido. Pero básicamente es el trap, es un rap, pero 100% más crudo, con mucho más fuego, mucho más intenso, ¿sí? El rap siempre fue como algo más social, algo más emocional y nada. A mí me parece que en el tono, el color del trap, hay una desesperación que hace que aunque hagan apología de la droga, es como una apología de la droga y el dinero, pero que te habla desde la desesperación, como que uno lo entiende como una ironía a veces. A mí me parecía más peligroso cuando, qué sé yo, las bandas de rock hacían apología de la droga, que vos decís, bueno, pero vos tenés plata, vivís en un piso y tenés dos tipos que te cuidan. Le estás cantando a un pibe de 14 años que se va a dar vuelta en la calle y le van a sacar hasta la zapatilla, sí. ¿No? Siempre me pareció medio estúpida la cosa del rockero, de la apología de las drogas. En cambio, en el trap yo lo siento distinto. Siento que todo como una gran burla. Pero la apología es de donde estás parado, como vos decís. O sea, si claro. Alguien lo canta desde la calle, no creo que sea una apología, sino que está diciendo lo que le pasa. Claro. Ahora, si alguien lo canta desde, como vos decís, que tiene dinero, que puede cuidarlo a alguien y todo, ahí sí es apología. Creo que... Eso es lo que, digamos, diferencia el trap de otros géneros. Porque el trap... No tiene máscaras, eso es lo que pasa. No tiene tupé y no tiene filtro, que eso es algo que caracteriza mucho al trap, que al no tener filtro, eso se nota y se lo tiende a como clasificar como que el trap, y de hecho es así, es música de la calle. El trap, como bien vos decías, nació en Atlanta, Georgia, que es un estado jodido de Estados Unidos, donde justamente los que empezaron a cantar trap y empezaron a hacer toda esta movida, empezaron a hablar específicamente de la vida en los barrios bajos, de cómo hay muerte, pero a narrarlo específicamente lo que viven, de la droga, de las movidas que hacen para salir del barrio, a lo narco o no. Pero en sí eso es lo que tiene el trap. Nosotros lo que hacemos es narrar desde nuestro punto de vista y desde nuestra vida, cómo pasamos por todo eso, porque, a ver, es sabido que en todos lados hay droga, hay cosas feas, hay cosas buenas. No es que solamente cantamos de droga tampoco, no estoy diciendo para nada eso, sino que lo narramos sin ningún tipo de filtro, de tupé, porque es música que salió de la calle, para el que está pasando por esa situación, que no se deje vencer, porque no es que hablamos de que queremos que se droguen, no. Lo que nosotros queremos es que la gente se concientice de todo lo que pasa, de que es una realidad y que hay que salir de eso. Y nosotros, nuestro medio de escape de la calle es la música, es el trap. Yo creo que mucha gente se siente identificada con esto que estoy diciendo. Y bueno, es una realidad que el trap es música de la calle. Es una fuga, ¿no? Él habla de escapar, escapar, escapar. Y es loquísimo porque el trap se dice que su origen es el gueto. Y los guetos siempre han sido lugares donde lo único que se puede hacer es escapar del gueto. siempre habla de, claro. Esto de hablar de escapar de la realidad también pasa en cualquier tipo de expresión artística. Hay mucha gente que escapa con la murga, hay mucha gente que escapa con la pintura, hay mucha gente que escapa... Que se escapa con la novia. Que se escapa con la novia. La novia de otra. Se escapa con tu remera. En vivo ha llegado al tercer... ¿cómo se llama el tercero? Daniel Ariel Doble A, nuestro... Ariel Doble A como la pila. Exacto, pero este justamente tiene pila. Tiene pila para rato. Este es recargable. Y otra cosa que quiero preguntar antes que cantemos de nuevo. Bueno. Yo pregunto así, aprovecho, ¿viste? El veterano, pregunte. El Spanglish, ¿cómo es el tema del Spanglish? ¿Cómo diseñan un Spanglish tan lindo? ¿Cómo encontraron los traperos esa sonoridad que tiene el Spanglish que hace que se diluyen las fronteras, vale todo a nivel lenguaje y hacen entrar las palabras con una gracia que no se puede creer? Y mira, en la mayoría de casos lo que pasa es, como ya dijimos varias veces, como nació en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, no existía básicamente lo que es el trap latino, no existía. Esto se dio hace un par de años, no muchos. Entonces es como que el trap sale de Estados Unidos, entonces vos no podés querer deformarlo porque en sí sale de Estados Unidos, nació ahí. Entonces lo que quisimos hacer nosotros, en general, el habla hispano, es darle otro nuevo color. ¿Y cuál fue el modo? El Spanglish, que le da otro color, porque no es lo mismo que el español ni es lo mismo que el inglés. Es una combinación que en lo personal me resulta muy cómodo, porque bueno, yo particularmente me crié hablando inglés, aprendí por mi cuenta hasta llegar a poder hablar como segundo idioma. Entonces me siento realmente cómodo pudiendo... Yo quiero que mis canciones las pueda entender tanto alguien que habla español como alguien que habla inglés. Quiero que pueda entender los mensajes de lo que pasamos, lo que vivimos, tanto como el habla hispano como el habla inglés. Entonces creo que el método es ese. Y bueno, no solo yo, esto le pasa a muchos otros raperos, ¿no? Los yankees más puritanos están muy preocupados de que se habla casi más español o spanglish que inglés en Estados Unidos. Ahora es que ahora está medio de moda. Los cowboys están con los pelos de punta. Es que, ¿qué pasa? El trap latino es nuevo. Claro. No existía. Entonces, ¿qué pasa con lo nuevo? Ya sabemos todos qué es lo que pasa. Es furor, era algo que no estaba visto, puede estar bien o mal recibido. La gente, en particularmente con lo que es la movida del trap, empezó... Hay trap hasta en Suiza, en Tokio, en todos lados. Y cosas que vos decís, wow, está bien hecho, está realmente que te llega. Y yo creo que una obra de arte, más allá del género y de lo que sea, no deja de ser arte, no deja de ser una forma de expresión. Yo creo que se convierte realmente en una obra de arte cuando realmente, aunque no entiendas o no puedas comprenderlo del todo, sientas algo que te llega. Te transmite, ¿no? Cuando te transmite algo. Ay, qué linda definición. Me gustó. Vamos a escucharlo ahora que son tres. Vamos a escucharlo. Ahora que son tres. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor, que llega tarde? El doble A. La tía Nati no te la va a perdonar, no te va a perdonar nada. El que llegó tarde, decía. Ahí estamos. Pero dígale por qué estaba trabajando. Sí, estaba justo ahí, me agarró el tráfico, ahí, así que pude llegar. Por suerte, buenísimo, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Así que ahora van a cantar. Vamos a cantar un temita que grabamos hace poco, se llama Nena No More y bueno, nada, espero que... ¿Cuál es la pista? Que les guste. Nena No More. ¿Ahí la pista? Muy bien. ¿Se escucha un poquitito? Ya. Gang shit, bitch. Bitch. They should win the fame. I can't fall again. What the fuck you been? Bitch, I have no fear. Can you feel my dream? There's no time to sleep. Has it like the rain? You want to kill me, babe? But it's so fucking late. But don't worry, babe. I will take the lead. Bitch, don't fuck with me. I just need a click. You need to pay for this. I get the TCB. Forget about me. I'm breaking all the beats. Nobody have the skills. I'm flying across the streets. My life is like a film. But I just need to breathe. Maybe if you're with me, I keep this shit to read. Make them the pills and drinks. I'm gonna be pictures king. Maybe come fly with me. The boy by the Berlin. Would I come with the shit? Que acabo de escribir. Me muero pero rich. Catamos de a mil. That to put all the heat. Yo te lo hago sentir. No pato es por mi bitch. Es justo por mí. No te voy a mentir. I'm living like a king. Ahora piden por mí. Ya no puedo sentir. No esperen nada en mí. Pegado dropping bitch. Subiendo la money. Así haciéndolo fluir. After EDP. Nena, ahora ya lo sabes. Que cuando me llames puede no me encontres, no me seguro encontré. Estoy haciendo lo que me hacías vos, lo que hacía cuando vos. Yo no estaba me engañabas mi amor, mi amor. Nena, ahora ya lo sabes. Que cuando me llames puede no me encontres, no me seguro encontré. Estoy haciendo lo que me hacías vos, cuando yo no estaba me engañabas mi amor, mi amor. Yeah. Ahora estoy prendido, estoy en la mía. Siempre pinta una que me da alegría. En el club de noche, en el after party, yo la llevo al telo, me lleva a su casa. Una europea estilo italiana, vestido Versace, eso a mí me encanta. Ella es bien puti, no hay ninguna santa. Le gusta mi flow, eso la arrebata, quiere que le dé. Ella nunca para, ella viste caro con ropa de Zara. Fuma hierba buena y no de la barata. Una jeep por fuera, por dentro una diabla. Ella está bien dura, una tremenda santa. Conmigo se viene, por eso le encanta. Que quiere sexo hasta la mañana. Ahora estamos claros, este es el contrato que solo nos vemos para pasar el rato. Nena, ahora ya lo sabes. Que cuando me llames puede no me encontres, no me encontré. Seguro estoy haciendo lo que me hacías vos, lo que hacía cuando vos. Yo no estaba me engañabas mi amor, mi amor. Nena, ahora ya lo sabes. Que cuando me llames puede no me encontres, no me seguro encontré. Estoy haciendo lo que me hacías vos, lo que hacía cuando vos. Yo no estaba me engañabas mi amor, mi yo. Amor. Fumando Lumari full money, tumbando por Cani. Te vi en el party moviendo el seguri. Mami tiene un diablo Illuminati. Está prendida como mi Hachi, forreando en capi, escuchando daddy. Me estoy pegando, sonando tranqui en otra liga, en otro ranking. Estamos flex, estamos a mil por la street. Daytona Beach, Miami Hills. Estamos bien, keep it real, esto es así. Por la money, Madrid, París. Con esa bitch, pa' mi party, pa' repartir. Ya, ja. ¿Sabes quiénes son, bitch? Ariel doble A. Fidel invita, Fidel. Pizza, pizza, pizza on the beat. Yeah. Music, baby. Pedimos disculpas que no tenemos la pista porque le mando un saludo a nuestro productor Wizard. Anda con mucho laburo y no nos pudo pasar la pista, pero espero que les haya gustado. Sí, sí, fue impresionante. Yo los escuché sin auriculares, o sea, sin escuchar la base, y tendrían que hacer el amplague de trap. El amplague. O sea, solo las voces, no, solo la pista de voces. Fue impresionante, te digo. Y bueno, sí. Tengo una joyita guardada que si quieren escuchar es como un bonus track. Un bonus track que la gente me lo pide mucho y espero que les guste. Bueno, a ver, le damos entonces. Vamos con el bonus. Temita que yo apuesto para lo mío. Te entrego el micrófono. Vaya, vaya. Vaya al bonus track. Ya, ya, ya. Estoy muy puesto para lo mío, mío, mío. Tanto hablando de lo mío, mío, mío. Estos cabrones quieren lío, lío, lío. Sigo en la mía, ni lo miro, miro, miro. Estoy muy puesto pa' lo mío, mío, mío. Tanto hablando de lo mío, mío, mío. Estos cabrones quieren lío, lío, lío. Sigo en la mía, ni lo miro, miro, miro. Holy fucking shit. You are my fire, I am the gold. Ella es mi model, yo soy ladrón. De Monte Grande hasta Génova. I wanna fly por toda Europa. Let's do your mind, forget about this fucking life. You are my love, en cualquier parte te hago mojar. Su cuerpo enciende todo el lugar. Yo soy tu gangster, te voy a matar. I wanna do some dirty stuff. I can teach you, yo sé volar. Pendiente al ritmo en todo el club. She was the first to take me high. Another dimension beyond my mind. Elevando el flow te hice llegar. Le comienza a Pussy, eres mi fan. Y estoy muy puesto pa' lo mío, mío. Tanto hablando de lo mío, mío, mío. Estos cabrones quieren lío, lío, lío. Sigo en la mía, ni lo miro, miro, miro. Yeah, yeah, yeah, vamos a tirar un freestyle. Porque me animo y tiro a rapear. No me pueden estos niggas a mí nunca parar. Porque siempre estoy dando más. Todo el día me la paso high. Quieren frontear, no saben de nada. Yo tiro freestyle, yeah. Estoy muy preso pa' lo mío, mío, mío. Tanto hablando de lo mío, mío, mío. Estos cabrones quieren lío, lío, lío. Sigo en la mía, ni lo miro, miro, miro. Estoy muy puesto pa' lo mío, mío, mío. Tanto hablando de lo mío, mío, mío. Estos cabrones quieren lío, lío, lío. Sigo en la mía, ni lo miro, miro, miro. Vuelvo a tirar otra vez un poco de freestyle. Dicen que estos negros me van a matar, pero no tienen, no entienden de nano. Saben un canal, yo siempre estoy high. Me estoy con mi niga, me voy a pegar. Me quieren bajar porque sueno fine. Estoy todo el día dando que hablar. No pueden frontear, me dicen que nah. Dicen que me tengo que escachar, pero no pueden hacer de nada. No pueden, ni siquiera tienen una pica de swag. Siempre dando que hablar con mi negro, nunca voy a frenar. Siempre estoy todo el día en la street. No voy a frenar porque nah. Le juré a mamá que lo voy a lograr. Y estoy muy preso pa' lo mío, mío, mío. Tanto hablando de lo mío, mío, mío. Estos cabrones quieren lío, lío, lío. Sigo en la mía, ni lo miro, miro, miro. Estoy muy preso pa' lo mío, mío, mío. Tanto hablando de lo mío, mío, mío. Estos cabrones quieren lío, lío, lío. Sigo en la mía, ni lo miro, miro, miro. Yeah, ja. Yeah, baby. Bravo. Tiramos un poquito de freestyle. De tirate un flow, me dicen a mí que rapeo, me mandaron la foto de Eminem, dice Eminem mirando como Nati rapeo en la radio. ¿Qué cara tiene Eminem? Me tomo un mate amarguito, guito, guito. ¿No? Este tu mate está bien frío, frío, frío. También, ¿no? Cambia la hierba, no sea mala mía, mía. Flow, flow, yeah, yeah. Chicos, voy ya me voy rapeando. A la vida, sigo, sigo. Me gustó, chicos, me gustó, ¿no? Mucho. Impresionante, sí, la verdad. Sí. Aparte hay que verlos acá bullendo a los pibes y la pasan bárbaro. Sí, ponen una... Pero yo como estoy acá con la labor periodística, que ante todo es un sacerdocio, un apostolado, y estamos en Radio Presente, voy a seguir haciendo preguntas incómodas y sociales. Me gusta eso. El trap es acusado de machista. Ya hablaron de la... De la apología de la droga, no entendí nada lo que me dijeron, pero por lo menos yo pregunté. Yo me fui a drogar, de paso. Claro, claro. Es eso, cada cual se maneja cada como cual puede. Se maneja como quiere. Si no tenés una personalidad adictiva, disfrútalo. Si la tenés, Dios te ayude. Se lo ha acusado de machismo. ¿Qué hacemos en esta época con esto? Túrnense, no se peguen. Bueno, para empezar, creo que el sentido... que lo pueden llegar a ver machista, es el sentido de que mucha música se produce con el sentido que suena en un boliche, para llamar a las chicas, para incentivar a las chicas a que bailen. Eso también lleva a que mucha gente se sobrepase o que juega al límite al momento de escribir una letra y hacer una canción. Pero igual esto yo creo que viene de hace mucho tiempo, incluso en los 90, cuando empezó el reggaetón, acá con la cumbia villera ya viene desde hace mucho. Y nunca se dijo nada más que esta música es muy revolucionaria y es como que le pega muy fuerte en la cara a cierta gente que es de otra época, de otra generación. No sé, esa es mi... Y yo creo que hay que entenderlo como es también, ¿no? Es un poco música, es un poco de show, lo que queremos para nada es incentivar al sexismo, al machismo, lejos de eso estamos. Yo personalmente, bueno, hablo acá por todos mis compañeros, mis amigos, no somos para nada sexistas, respetamos mucho a la figura de la mujer, tanto como del hombre. Yo creo que eso siempre es muy importante. Lo que nosotros queremos acá jugar es con el ritmo y con la sensualidad, particularmente. Algunas letras, no lo voy a negar, son un poco fuertes o subidas de tono, es cierto, pero no por eso queremos incentivar hacia el odio a la mujer o la denigración, para nada. Yo creo también que, como dijiste vos, que es algo como... tiene que ver más con la sensualidad, particularmente, ¿no? Es eso, es lo que refiere más hacia las mujeres, no sino denigrándolas, sino como algo sensual, algo en relación con respeto como hacerle el amor y, sí, y fumar un cigarrillo decís, de marihuana. Entiendo, ¿no? Lo que decís, pero, por ejemplo, ¿no? Sí. Los famosos, las canciones famosas de, ¿cómo que se llama este? Maluma, y que no es del rap, pero sí tiene que ver con lo que sí. está sí, pasando. Sí, Maluma, sí, sí, sí. Este, tienen canciones que tipo te pego en la cama, como que, cosas que no dan y que no tiene que ver con la sensualidad. Ahí ya hay un límite que, no sé, yo ese personalmente. Mirá, yo, hablando, ¿eh? No, no, sí, pero, la verdad que yo, a mí no me agrada mucho, sinceramente, todo ese tema, pero ¿qué pasa? La realidad de esto es que un artista a veces tiene que hacer, y te soy sincero, totalmente honesto, tiene que hacer y decir cosas que tal vez no está para nada de acuerdo, o no van con lo que es uno, y vos decís, pero ¿qué sos? ¿Un hipócrita? ¿Un falso? Nosotros tenemos que llegar a vender porque realmente estamos queriendo vivir de esto. Y a veces, aunque te suene triste o estúpido, lo que vende es ese tipo de cosas. Yo personalmente no lo entiendo, porque vos decís, ¿cómo? A la gente, si no le gusta, le gusta. Si vos hablamos. ¿La de música o la letra vende? El conjunto, si vos te fijás, Maluma es uno de los, es uno de los cantantes más escuchados del mundo. A mí personalmente no me gustan sus letras, no me gustan sus mensajes, pero no deja de ser la realidad de que es uno de los más vendidos del mundo. ¿Y por qué te pensás que es eso? Justamente porque tiene ese tipo de letras, con las que yo no estoy de acuerdo. Yo hago otro tipo de música en donde la mujer no la pongo como objeto o... A ver... Sí, cuento vivencias de cómo a veces me ha pasado que cosas subidas de tono o demás, que bueno, nada, son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Pero, qué sé yo, es un tema sensible, como que está medio entre eso, entre como que es lo que vende y como que... Está ahí en el límite. Está ahí en el medio. Va a hablar no creo vecina. Que... No, acabo de escuchar una de las cosas más honestas que escuché en toda mi vida. ¿De qué quiere vender? Claro, de decir, yo a veces no estoy de acuerdo, pero lo que vende es esto y yo quiero vivir de esto. Creo que inclusive es más duro de lo que él mismo merece como artista lo que dijo. Es duro porque a veces yo me veo en posiciones en las cuales yo realmente no me siento representado, pero estoy... Pero estás hablando de un personaje del famoso gueto, ese gueto virtual del que tratamos de escapar. Y es lo que la gente quiere ver y vos decís, pero ¿cómo puede ser si es lo que tanto critico, la mujer? Realmente yo a veces no lo puedo entender, pero es lo que vende. Y yo sinceramente estoy tratando de vivir de esto, no porque quiera ser millonario, no porque quiera gastármelo todo en droga y morir de una sobredosis. Yo vengo realmente de un barrio, como acá mis dos amigos, somos unos pibes de barrio, yo laburo desde los 13 años. Tuve que pasar una banda de situaciones, no tuve para comer y lo único que quiero es estar bien económicamente y poder comprarle todo a mi vieja y estar tranquilo para mí y los míos, y eso es a lo que estoy apuntando. Y aunque sea duro, estoy en el camino para conseguirlo. Bueno, son cosas que se eligen, ¿no? Uno puede vivir de esto. Sin duda, sin duda. Parece Maradona en ese video que era chiquito, ¿viste? Que dice, yo lo que quiero es jugar en la... Bueno, porque Feria Americana es artista exclusivo de Feria Americana. Este, mirá cuando sean famosos. A este que le vaya bien. Cuando este se compre un avión como Malú. Claro. No, cuando le vaya bien le pasamos ojo, el audio. Ojo, yo creo que voy a llegar al nivel de Maluma. Y sin hacer ese tipo de letras, porque mis letras realmente no... Son otra cosa, vos sos otra cosa. Sí, quedate, sí, igualmente retranca. Maluma, quiero cerrar con esto, Maluma tiene también todo detrás, una productora que le hace vender. O sea, no creo que sea solamente... No creo que sea, oh, qué buena letra vende. No, es para que Maluma mí ya es solamente el es que lo pone en ese igual lugar. Hablemos de lo creativo. Lo que está en una canción, por más que sea una canción absolutamente social, está en el territorio de la fantasía. Vos podés hacer canciones en primera persona, qué sé yo, como Pedro Navaja, que escuchamos, y no quiere decir que vos sos un matón que anda, sino que estás asumiendo un personaje. Bueno, en lo que es nuestra realidad, en lo que desde que arrancamos nosotros haciendo trap, que es, ya dijimos, una melodía de la calle, tratamos de siempre ser honestos y de narrar lo que realmente vivimos. Por eso yo no hablo de que salgo con la 40 y los mato, porque yo no soy un gánster. Sí, soy un chabón que está en la calle, que vivió la calle, que sé lo que es la calle. Entonces narro lo que pasé, ni más ni menos. Y eso es lo que es algo que tenemos muy, muy presente, digamos. Creo que hablo por los tres. Hay un artista, un escritor yankee muy grosso, James Baldwin, que era negro, gay, del Harlem, en la década del 50-60. Y él decía que lo primero que le pasaba era que él salía a la calle y los tranzas negros le decían, ¿vos de quién sos? ¿A quién perteneces? La frase en inglés no me acuerdo, pero era, ¿a quién perteneces? Y los de la iglesia evangélica le decían, ¿a quién perteneces? Y la familia le decía, ¿a quién perteneces? Y él decía, yo me pertenezco a mí. No, o sea, no podía escapar de eso de ser de alguien, sobre todo en los barrios bajos, ¿no? Que uno sale, yo también, yo me crié en José Cepaz suburbio, todos mis compañeritos de la primaria, muchos fueron después ladrones de farmacia y no llegaron a los 25 años. Es una realidad que realmente se vive. Yo en mis canciones nombro a gente que ya no está, que ya no me acompaña, y yo, es una realidad que en muchos barrios vivimos, que tenemos amigos que no la pudieron contar, que se metieron en cualquiera, y parece joda, pero no es fácil escapar del barrio, y eso es lo que queremos incentivar, a que la gente, no importa de dónde venga, que no tenga miedo a soñar y a salir adelante. Bien. Maravilloso este muchacho. Yeah. ¿Qué más tenemos? Bueno, a ver, Lil, diga usted qué quiere hacer. ¿Otro tema, presentarse, dar la fecha? Vamos a tirarles un free, si les parece, improvisar un poquito. Vamos, no para sé mí. Si ahí los oyentes quieren tirar alguna palabra, la podemos utilizar. Ustedes, a ver, que nos tiren palabras. A ver, lo que ustedes quieran. No, pero van a nuestros oyentes, son más de morones. No, pero están. Usted dice que están ahí. Bueno, están, a ver, oyentes. De la... Yo estoy agarrando con el celular de otro. A ver qué celular. Pero podemos tirar palabras nosotros también. Obvio, seamos obvio, malos, lo que quieran. Seamos lo que quieran. Malos. Tírenle una palabra no insólita. No sea mala, metralla. Me trae. A ver. Acá están tirando una palabra. Sueño. Sueño. Bueno, cuando quieras, nos pone. Yeah, yeah. Sueño. Yeah. Metralleta. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos? Sueño, metralleta. Errado. Ok. Yeah. Qué oyentes copados que tenemos. Yeah, yeah. Yeah. Yeah. Ok. Empiezo con la improvisación. Sé que no está tan errado como vos, porque me decís que soy un tonto. Pero no soy ningún tontón. Yo no tengo metralleta, pero igual disparo que parezca fuleta. Te saco una letra y parece a la E. Te doy en la receta neta, porque tengo la fórmula correcta. Y no estoy tan mal. Siempre estoy todo el día improvisando on the air. Estamos acá en Radio Feria Americana. Estamos al aire y no para nada. Que dicen que para vos es mucho, pero para mí no es tanto. Me parece puro chamucho. Estamos acá y lo hago de a mucho. Estoy con mis compañeros y no chamucho. No chamuyo porque yo arranco y fluyo. Te juro que soy uno de los que salir del barro pudo. Es que se levantó y tuvo más de sueño, más de uno. Lo hago oportuno porque sueno muy puro como cuando fumo uno. Lo hago siempre tranqui porque te juro que sueno más crudo. Tengo un sueño, tengo una metralleta. Lo hago en el barrio y tiro un freestyle. La quiero enamorar como en Top Gun. Lo hago muy tranqui porque hago hip hop. Para toda esa gente que se siente mal, quiere levantar. Lo hago desde mi hábitat natural. Así lo hacemos, papá, porque tenemos todo el flow. Vamos de acá para allá, nos levantamos a la mañana y estamos para estallar. Con esa metralleta en el estadio, yeah, Metalla. Yeah. Siempre ready for the gang. Ey, no me hables de amor, que yo solo quiero money, man. Quiero money y no es para la puta, es para mamá. Quiero comprarle una casa acá o en Miami, man. Date cuenta que lo que vos me hablas es pura falacia, nunca tenés nana, pura bla bla. Y nunca hacen de nada. Lo mío es diferente, siempre es lirical. Estoy dando que hablar acá en On The Art. En donde quiera puedo sonar. Acá en Spotify, poneme en SoundCloud. Da igual, siempre sueno espectacular. Es porque es como soy, no soy un tontón. Tengo sueño y son de un millón. Y no me digas que no da la talla, bro, porque siempre sueno fresco. Sueno fresco, arranco y soy más que esto. Más de lo que digo, porque soy honesto. Te juro que a veces quiero y aprieto ese botón y me eyecto de todo esto. Algunos dicen que esto no es lo correcto, que yo estoy errado, pero yo tengo un chaleco blindado. Nadie puede pegarme, nadie me ha pegado. Yo sueno y estoy pegado con mis hermanos. Así lo hacemos, dale que vamos. Siempre entramos acá, sí. Hey yo, siempre muy high, siempre muy feliz, tirando free my man, siempre como un babasónico. Lo hago tranqui, puedo sonar un poco irónico. Me quiero escapar a un lugar inhóspito. Te juro que lo hago siempre como sinfónico. Así lo hacemos con mi bro, shit. Ey, oh shit, oh shit. Están diciéndome que tengo de la buena weed. OG, que parezco un king. Recién salí, pero estoy para la street. Estoy para el hit, vos decime de mí. Siempre hablan los paja por ahí, pero no saben que yo salí de la street. Vengo del barrio y no tengo que mentir. Soy from the suicide, you know my vibe. Se está por acabar, igual la voy a improvisar. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias. Tenemos que terminar con esto porque estamos invitados, se nos va el programa. Sí. Váyanse. Bueno, díganos su próxima fecha, todo lo que quieran anunciar, lo que les haya quedado por decir. Bueno, vamos a estar en la Positiva Bar, Palermo, este viernes 6. Ya los estamos incluyendo en la gacetilla. No sé la dirección, así que perdón. La Positiva Bar. Vamos ahora lo buscamos. Pueden buscar por ahí en Google. Y bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, que es Lil Fucking Vita, como suena, Lil Fucking Vita con B corti doble T. Fidelbo. No, Fidel Ezequiel, todo junto. Y Ariel doble A. Doble A como la pila. Ariel doble A. Sí. Ahí va. Y bueno, nada, gracias, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado un poco de lo que hacemos, de nuestra expresión. Nuestra expresión bíblica, urbana. Fue uno de los programas más interesantes y locos y grosos que tuvimos. Y esperamos volver a venir por acá. Sí. Obviamente la puerta queda abierta para todo lo que sea difusión o cuando quieran venir a improvisar o algo, o a armar algo. Yo tengo ganas de, un día me gustaría hacer el tallercito de trap en vivo, traer unos pibitos de estos que quieren arrancar con el freestyle. Sí, obvio. Yeah. ¿Puedo y que ustedes le peguen una coacheada acá, puede obvio, ser? Obvio. Están todos más que invitados, pueden anotarse. Acá no hay límite de edad ni nada. Lo único que hay que tener es ganas de aprender y de progresar. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Un encanto inesperado. Vamos a una tanda que estamos atrasadísimos. Debemos como tres tandas y seguimos en Feria Americana por Radio Presente. Mi nombre es Mario César González Contreras, papá de César Manuel González Hernández. Soy papá de un normalista de los 43 desaparecidos por el Estado, de los normalistas de Ayotzinapa. Que desafortunadamente no nada más en México tenemos la problemática de la desaparición forzada ni del homicidio, del crimen de lesa humanidad, sino que también es el mismo dolor y compartirlo es una experiencia muy, muy grande. Y es importante que se dé a conocer qué es lo que está pasando. Santiago presente. Seba me llamo, de Sebastián, canto, muy poco. Una víctima más de violencia institucional, Sebastián Bordón. Y conozco a muchos chicos que por eso lo he hecho de divertirse. No quiero que le pase lo que le pasó a mi hijo. Ellos también creían que no les iba a pasar. Desde la vuelta de la democracia, murieron 1.123 personas en servicios penitenciarios a causa de la violencia institucional. Lo que es igual a la sumatoria de muertos en la tragedia de 11, Lapa. Los muertos de la inundación de Santa Fe y La Plata. Los fallecidos a causa de la gripe A. Los muertos anuales por caídas de rayos. La tragedia de la Puerta 12 más el accidente ferroviario de Benavides. Que la falta no te despierte. Despertate hoy. Decí no a la violencia institucional. Ya no podés decir que no sabés. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas... A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Y San Pablo. Stalin. Ay, estamos al aire. Stalin. Estamos al aire. Estamos acá, nos agarraron tocándonos el maquillaje, Nati Ponce, qué vergüenza. ¿Cómo se dice, Lencina? Bueno, pero pedimos aire porque queremos. Están llegando mensajes diciendo que es raro las declaraciones de los chicos que quieren ganar plata y por eso hacen personajes de misoginia. Y bueno, sí, son raras, pero ¿saben qué es lo raro? En realidad, lo raro es la honestidad. Porque uno cuando le encienden un micrófono suele decir lo que quiere que los demás piensen de uno. Sí. Y justamente este movimiento se caracteriza por esa honestidad brutal. Y a mí me pareció bárbaro, lo sentí como súper fresco. Por ahí no estoy de acuerdo. Ok, no estoy de acuerdo e inclusive yo no pude evitar tratar de suavizárselo, decirle, bueno, uno escribe desde un personaje, ¿no? Porque sí. Al fin y al cabo estás... Y me dijo, no. Nosotros queremos vivir de esto porque la hemos pasado mal y queremos ganar plata. Claro. Entonces hacemos determinadas frases y determinadas imágenes porque venden. Y al fin y al cabo son sus declaraciones, así que hay que respetarlas. Y qué sé yo, y cuando los punks decían cualquier barbaridad nos encantaba. Y estaban hablando de... Claro, estaban hablando de cualquier cosa. Cuando los Maluma, ¿no? Que dale con Maluma. ¿Por qué hoy? Me Maluma, baby, Maluma, yeah. Bien, claro, bueno, claro. Pero porque Maluma también tenemos una noticia ahí de este muchacho. Ah, por eso está flotando sí. En el ambiente. Así que a veces el problema de la honestidad es esa, que no nos cabe a los que estamos inmersos en la corrección política por ahí. Ahí va. ¿Viste? Pero hay que saber escuchar todo y pensar que cada cual tiene un horizonte, un lugar de donde escapar y un lugar a donde ir, si tiene suerte. Y a veces la panza manda. Panza mata corazón, digamos. Panza mata criterio. Y uno habla desde lo que no tiene. Y también es válido. ¿Sí? Así que yo los rebanco a los chicos. Pero vamos a leer una poesía, Nati. Vamos al momento vamos a leer cultural. Una letra de Leonard Cohen, el judío errante, uno de los grandes poetas y cantautores del siglo XX. Sí. Tipo que fue amante de Janis Joplin, que paró en el Chelsea Hotel. Un grosso. Un hombre que hizo de todo. Nos pone el fondo, Lecho, y me avisa cuando está puesto que no tengo. El futuro, The Future, por Leonard Cohen. Devuélveme mi noche deshecha, mi habitación de espejos, mi vida secreta. Aquí se está muy solo, no queda nadie a quien torturar. Dame control absoluto sobre toda alma viviente y acuéstate a mi lado, nena. Es una orden, dame crack y sexo anal. Coge el último árbol que queda y mételo en el agujero de tu cultura. Devuélveme el muro de Berlín, dame a Stein y San Pablo. He visto el futuro, hermano, es un crimen. Las cosas van a descarrilarse en todas direcciones. No habrá nada que pueda volver a pensar con claridad. La ventisca del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado el orden del alma. Cuando ellos decían, arrepiéntete, arrepiéntete, me pregunto qué querían decir. Cuando ellos decían, arrepiéntete, arrepiéntete, me pregunto qué querían decir. No tienes la más remota idea de mí, nunca la tendrás, nunca la tuviste. Soy el pequeño judío que escribió la Biblia. He visto las naciones levantarse y caer. He oído sus historias, las he oído todas, pero el amor es el único motor de la supervivencia. Tu siervo aquí se lo ha ordenado, decirlo fríamente, decirlo claro, se ha acabado, esto no va a ninguna parte. Y ahora que las ruedas del cielo se han parado, sienten las fustas del diablo, prepárate para el futuro, es un crimen. Las cosas van a descarrilarse en todas direcciones, no habrá nada que pueda volver a pensar con claridad. La ventisca del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado el orden del alma. Cuando ellos decían arrepiéntete, arrepiéntete, me pregunto qué querían decir. Fallará el antiguo código occidental, de pronto estallará tu vida privada. Habrá fantasmas, habrá fuegos en la carretera y el hombre blanco estará bailando. Verás a tu mujer colgando la boca abajo, su vestido cubriéndole el rostro y todos los pésimos poetillas aparecerán tratando de imitar a Charlie Manson. Y el hombre blanco bailando. Devuélvele el muro de Berlín. dame a Stalin y a San Pablo, dame a Cristo o dame a Hiroshima. Destruye otro feto ya, aquí no nos gustan los niños, he visto el futuro, nena, y es un crimen. Las cosas van a descarrilarse, descarrilarse a todas direcciones. No habrá nada, nada que puedas volver a pensar con claridad. La ventica del mundo ha cruzado el umbral y ha volcado el orden del alma. Cuando ellos decían arrepiéntete, me pregunto qué querían decir. Cuando ellos decían arrepiéntete, me pregunto qué querían decir. Cuando ellos decían arrepiéntete. See your woman hanging upside. Twitter, Instagram, Facebook, Flirk, Reddit. En Feria Americana, las últimas noticias directamente de fábrica. Llegó el momento que tanto me gusta decir. Dígalo. Las noticias pelotudas. Por favor, mire, ¿dónde, cómo vine a parar? ¿Cómo me convenció usted? ¿Cuánta cultura? Vegana. Epa. No se bancó el olor a parrilla del vecino, no. Y lo denunció. No sea mala. Me causa gracia porque yo me muero, me viene la vegana vecina, che, dejá de hacer asado. Una mujer australiana llevó su queja a la justicia para impedir que los propietarios de la casa lindante asaran en el jardín. Los tribunales desestimaron su caso. Se ve que el juez era así choripanero viejo. Claro, ¿pero esto dónde fue? Parece que en Australia. Chila Garden aseguró que no podía salir a su jardín por el olor a parrilla de sus vecinos. Vio como acá la cheta que le molestaba a la gente con el mate y la reposera. Claro. Y bueno, esta escuchaba el bifecito que se debe hacer, un bife de un filé de canguro que se debe hacer el australiano, pobre. No. ¿No? Claro, porque el asado no es el mismo de acá, es una barbacoa. Para Chila Garden, una mujer australiana de Chirwen, ponele que se pronuncia así, una pequeña localidad al norte de Perth, la convivencia con sus vecinos se convirtió en tortura luego de que los propietarios de la casa lindante instalaran una parrilla en el jardín. Chila los denunció porque el olor a parrillada y pescado invade su vivienda y esa es vegana. Además, no solo por el olor invasivo, sino también por el humo de los cigarrillos, el ruido de los niños jugando al básquet en el jardín, la luz que pusieron y hasta el ruido que hacen sus mascotas. Bueno, múdese, señora, le molesta todo. Igual los vecinos deben ser un quilombo. Bueno, pero escúcheme. Bueno, pero es la juegan vida. Juegan al básquet. Claro, hacen deporte, debe comen ser, un asadito. Debe ser argentino. Debe ser un argentino. Chila, lo siento, Chila Chiva te vas a quedar porque han colocado la barbacoa allí y solo huelo a pescado. Solo puedo oler a pescado. No puedo disfrutar de mi jardín. Ya no puedo salir fuera de mi casa. Oh, bueno, está encerrada. Igual parece que los vecinos no han sido los únicos que han sufrido problemas con la mujer vegana. Un vecino ya tuvo que quitar la parrilla de su jardín y no dejó jugar a los chicos al baloncesto. Mientras otro dice que las demandas de la señora Garden no son razonables y van en detrimento de la capacidad de otros propietarios de disfrutar de su casa de manera razonable y aceptable. Quizás por eso el juez australiano le dijo, ah, cállese, señora, y salga de mi vista. Cállese la boca. Claro, que se me está por quemar el bife. Cállese la boca. Bueno, yo tengo su noticia que viene de este hombre que estamos nombrando desde tempranito. Maluma se mostró llorando al recibir su primer avión. ¿Pero qué pasó? ¿Le pisó el pie el avión? Entre lágrimas, el cantante colombiano presumió en las redes sociales su nuevo y lujoso jet privado. Mire, Maluma lloró al recibir su primer avión y lo mostró en Instagram. Maluma, de 25 años, vive uno de los mejores momentos. ¿Y quién no? Y claro, si a los 25 años te compras aparte, un avión. Me causa gracia porque dice, se mostró llorando a recibir su primer avión. ¿Cuántos más va a recibir? ¿No? Es como cuando lloré porque recibí mi primer bicicleta sin rueditas. Y por ahí, ¿no?, se quiere hacer una flotilla. ¿Pero sabe por qué pasa eso? Porque de chiquitito no le pudieron comprar el karting. Claro. Como a mí. Y se compró. Lo que pasa es que yo nunca llegué al primer avión. Pero usted no llegó al primer avión. No, El intérprete de Mala Mía compartió a través de sus redes sociales un video en el que se lo ve llorando al ver y recibir su primer avión privado. El emotivo material lo publicó en su cuenta de Instagram el domingo y en tan solo unas horas supera los 2,8 millones de visualizaciones. Fíjese por ahí que dice que estaba la mamá cuando él se puso a llorar. ¿Sí? Que la mamá lo tuvo que consolar. ¿Por acá dice eso? Para acompañar el video, el autor de Pretty Boy publicó un mensaje inspirador en el que recuerda cómo fueron sus duros inicios hace 8 años y ha animado así a todos sus fanáticos a que nunca dejen de soñar. O sea, ¿soñás tener un avioncito? Igual es un mamerto, un pipistrilo, escúcheme. Me acuerdo hace tanto 8 años. Que seas el machote, que yo tengo 4, que yo tengo 4. Pero escucha lo que dice el pipistrilo. Te compras un avión y te pones a llorar, machote. Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio en Colombia, me cerraron las puertas. Aparte de eso, no creían en mí. Y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado, recordó Maluma, antes de darle la bienvenida a su nuevo jet privado. Muy bien, te felicito, Maluma. Ahora, eso es lo que uno no debería saber de una estrella, ¿no? Aguante el rock and roll, viejo. Un rockero nunca lloraba y menos agarrado de la mano de la mamá. Y aparte, me parece que, no sé, esto es apreciación personal, ¿no? Porque Maluma está escuchando, pero él me respeta. Aparte, me parece como que llorá por otra cosa, emocionate por otra cosa, y poniendo el jet privado cuando en el mundo están pasando cosas terribles, vos que representás a alguien que te escuchan, mostrás eso, me parece patético, realmente, ¿no? ¿Y lo va a pilotear él el avión, no dice? No, no dice. Ah, porque acuérdese del Kennedy este que salió en el avión con toda su familia y se lo puso de sombrero y se murieron todos. Que de ahí se originó la famosa frase entre los aviadores, vio que yo tengo mis horitas de vuelo, que dice, un imbécil y su dinero siempre van a conseguir un avión más grande del que pueden manejar. Ahí va. Así que Maluma, Maluma, cuídate, no lo maneje, querido, por claro, favor. Cuidado, poné ahí por a otro que favor. Sepa. Tenemos otra noticia, Nati, Ponce, la tiene usted, porque noticias, yo no la tengo. Sí, vio a Freddie Mercury en un churrasco y puede probarlo. El vecino de la australiana dijo, no, es que no puedo apagar la barbacoa porque está Freddie Mercury en el churrasco. Un inglés volvió de su casa tras una larga jornada de trabajo y cuando se preparó la cena, encontró la cara de su celebridad favorita plasmada sobre la comida. Las impactantes imágenes en la nota. O sea, están... En internet, la imagen del churrasco de Freddie Mercury. Póngame cara de churrasco de Freddie Mercury. No me sale la cara del churrasco. Pero si no me dice que está la imagen y no me hace la imagen. A ver. La imagen ahí la puede... Ahí salió perfecta. ¿Me salió bien? Sí, está. ¿Tengo cara de churrasco? De bife, con el huesito al costado. Un británico asegura que vio la cara de Freddie Mercury en su comida. Drix Smith regresó de su trabajo y cocinó una carne de cerdo. Oiga, es de cerdo, Freddy. De bajón. Comprado en el supermercado. Sin embargo, cuando se dispuso a probarla, se paralizó. Acababa de encontrar la cara de su ídolo, el cantante de Queen, en el medio del churrasco. Estaba que volaba el británico, ¿no? Nunca había visto algo así. Cociné muchas cosas, pero nunca antes había visto en mi comida apareciera una celebridad. Es medio turco este, ¿no? Pero te sale antes bien. De servir, usted dele para adelante. Llamé a mi esposa y le sacamos una foto. Contó Sims en un diario de Inglaterra. Y está en el diario la foto del churrasco. ¿Y usted qué la vio? ¿Tiene cara de Freddy? Pero yo creo que está recontra loco. No, eso no es Freddie Mercury, es un churrasco. Pero escúchame una cosa, ¿para qué salió la noticia tan... Voy a decir que hoy en mi tarta salió la cara de Mirtha Legrand. Pero usted lo dijo, porque es la noticia pelotuda de la semana. Tiene razón, estos pelotudos que ven churrascos con cara de Freddie Mercury. Bueno, bien, nos apuramos a decir la tanda y ahora qué hacemos, Nati Ponce. Vamos a una tanda que estamos debiendo tanda con los traperos, ¿no? Claro, y después le tiramos el programa por la... Porque en esta radio todo el mundo se pelea por los horarios menos nosotros. Ya fue, nosotros nos vamos antes. Tanda, entonces, estamos en Feria Americana por Radio Presente. Radio Presente. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que la gorra no te zarpe. Las razones de una detención pueden ser acusación de cometer un delito, una falta o contravención o averiguación de identidad o antecedentes. Deben permitirte llamar inmediatamente a un familiar, abogado o persona de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer. ¿Qué es la felicidad? Estar con mis amigos. Lograr mis sueños. Ir a jugar. Me gustan los dinosaurios. Sentirse bien con lo mismo. Que todos estén jugando con el que más querés. Cuando alguien te hace como reír. Es que estés alegre. Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso. Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz. No importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos. Infancias trans, sin violencia ni discriminación. Por una infancia libre. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. ¡McDonald's! Radio Presente. Feria Americana. Déjate perder que te vas a encontrar. Dame sabor, Nati Ponte, vamos. Yeah. Mueva, mueva. Dígame, dime qué vamos a hacer este fin de semana. Vamos, vamos, vamos, vamos, que tengo un par de gacetillas para contarles. Este a fin ustedes. De semana saldré con tu hermana, donde tenga ganas, la llevaré a beber, la llevaré a bailar, la llevaré a tomar y un vestido. Si ven, si le voy a comprar. Ah, muy bien, ese trap freestyle. Samba. Pero tenemos el último de paso fiestazo del año. Un bono contribución de 50 pesos este sábado 7 de septiembre a las 21 horas. Actuarán, escuche bien, Los Auténticos Rayados de Lugano, Sarabanda Rabalera, Los Rotosos de Montserrat y Los Magos de Saavedra. Barra y buffet Antimacrisis. Música toda la noche. Dirección por privado a tus amigos de Paso Cañazo. Después tenemos el Facebook DPC Murga y el Instagram @DPC Murga. Ahí también pueden pedir la dirección. Tenemos también esta Varieté Solidaria por Fede Agüero. El cronograma está este sábado 7 de septiembre. Arranca a las 17 horas, primer llamado con un acústico. 17:20 detonando un estilo. 17:45, bendito gualicho. 18 horas, primer sorteo. Va a haber sorteos y bueno, y demás. Estoy leyendo medio así raro porque se me fue en encina, me siento medio sola. 18:30, el árbol gris. 18:40, apóstoles de Dios Momo. 19 horas, segundo sorteo de la noche. ¿Y para qué me necesita a mí? 19:15, para sentir un apoyo moral. No, empecemos, Nati Ponce. Circo Urbano Sur, un video homenaje para este muchacho que falleció y este es una varieté solidaria para ayudar a la familia que está afrontando gastos por todo esto que pasó. Varieté solidaria, este, hay que ir. En Colón, 494, esquina Beruti, en la localidad de Avellaneda. Los esperamos a partir de las 16 horas. ¿Y qué más tenemos, Nati Ponce? Tenemos también este viernes, porque yo viste que te digo el sábado, después el domingo, después te digo el viernes, o sea, atentos. Este viernes 6 así del 9. También. Así vivo también. A las 21:30 horas, Nikos and Black. Así se dice. Nico de El Negro Nico y Nico Taborda de Algo de Eso van a estar en Ragat Bar, La Prida 911, entrada al sombrero, porque a mí no me gusta decir a la gorra. Este, y tenemos el Instagram, @algodeeso, @nicolás.taborda, @elnegro.algodeeso, y en Facebook, Algo de Eso Rock, nicolás.taborda y elnegro.algodeeso. Los pueden buscar ahí. Y este viernes 6, repetimos, vamos a estar en La Prida, vamos a estar, digo, porque en La Prida 911, Longenberg, I Love You Music. No sé, yo el inglés no lo manejo, Lencina. Hay que decirle a los traperos. Aparte, todo esto, escúcheme una cosa. ¿Sí? Nunca dijeron metralleta. Nunca dijeron metralleta. Nunca dijeron metralleta. Nos retramullaron. No, nos tramullaron. Nos tramullaron. Claro, dijeron, dígame una palabra, metralleta, y arrancaron para cualquier lado y nunca, nunca. Dijeron, no me sale la metralleta. Tenemos también teatro este sábado, 7, 21, 30 horas, dirección por privado. Tenemos a Cigoto, que estuvimos hablando la otra vez, con los protagonistas de esta historia. Y el domingo 8 del 9 a las 20:30, Babilonia, una historia entre criados, en el cultural Discépolo de Morón, Santa Fe 836. Babilonia es una obra de Enrique San, no, de Armando Discépolo. Sí, del está en el hermano Discépolo de Enrique Santos, claro, claro. Y yo la fui a ver a las 2 y están muy buenas, recomendables también, entrada al sombrero. Y para terminar, Positiva Bar, viernes 6, Honduras 5723, van a estar Fidel, Lil Fucking no sé cuánto y Triple A. No, ¿cómo no era? Lil Fucking Vita. Ahí por está, favor, Lil Fucking Vita. Vita o Vita. No importa, yeah, nosotros yeah. Decimos como queremos. Bueno, ahí está. Y todo eso va a pasar este fin de semana. Y usted va a estar en todos lados, la tía. Yo Nati voy a estar va a llegar antes que el de los rolitos, como siempre. Como siempre. Vamos, y ya que estamos tan modernos y jóvenes y descontrolados, vamos a escuchar un tema de Toto Ferro. Sí. Que se llama Choqué el auto de papá. Ah, bueno, vamos a escucharlo. Choqué el auto de papá, estoy broken as fa. Hago se fumo el fa, está que ya es fa. No te quiero ver mal, y no sé cómo orar. Busco la billete, pero ya no hay más. Choqué el auto de papá. No tengo ni un pimba, y no sé cómo rara. confiado hasta que choqué. Tendré más cuidado la próxima vez. Estaba volando y ahora estoy a pie. Para que vos ganes tengo que perder. No tengo money para el alcohol. No tengo money para el bajón. No tengo money, tengo a mis homies. Muy mal no estoy. Espero que vuelva todo lo que di. Si me están buscando, yo estoy aquí. Estoy más quebrado que el suelo de Haití. Para still alive como un nigga de allí. Su idea del éxito es plata. Mi idea es la felicidad. Y no digo que sea barata. Barata la mente de esta sociedad. Tu sueño vale más que tus llantas. Tu sueño vale más que tu carro. No digo que el cash no me encanta, pero prefiero a mis hermanos. Cae la luna y me prendo un cigarro. Cae la luna, aparecen los malos. Cae la luna y nosotros chocamos. Cae la luna y quizás ya no estamos. Pero mientras estemos, disfrutémosla. Nos guiña el ojo desde donde está. Y le sonreímos desde la ciudad. Cómplices de la noche en busca de más. Mi amigo jugó y siempre quiere weed. Mi amigo Ringuito se arma el spliff. Mi amigo Lolito se rompe el beat. Y yo el estribillo que te dice sí. Yo quiero a tu papá. Estoy broke en el fa. Hago se fumo el fa. Esta queja es fa. No tengo ni un pe más. Y no sé cómo ahorrar. Busco la billete, pero ya no hay más. Yo quiero a tu papá. Toto Ferro haciendo Choque el Auto, papá. ¿Sabes quién es Toto Ferro? Sí, usted me contó este que trabajaba en... El que hace de Robledo Puch en El Ángel. Sí. Que y uno que trabaja en El Marginal, también en el Marginal, un pibito. Sí, que sí, ni siquiera sí, era actor, sí. Mire, y ahora es todo el chabón. Escúchame, tengo acá un par de recaditos que me dejaron los chicos antes de que los raje. Sí. Porque yo los rajé y se fueron, lo tomaron muy a pecho. Y sí, lo rajó como lo rajó yo también. Le mandamos un saludito a los chicos del Autódromo Gálvez que están escuchando y estuvieron prendidos a Feria Americana estas dos horitas. Llamen, dejen mensajes, así ven que nos escuchan, que si no nos van a echar de la radio. llamen y digan, estoy ahí. Estoy ahí, todos escuchamos Feria Americana. Le quiero mandar un saludo también, ya que estamos en el momento de saludos, a mi padre, que me escucha todos los miércoles religiosamente. Carlos. Carlos, saludos, Carlos. Carlitos. Acá la nena es maravillosa, perfecta, divina, la mejor amiga y compañera que pude encontrar. Y que echa a los invitados. Y que echa a los invitados y dice cualquier cosa. No me diga eso. Pero bueno, siempre nosotros entregando a tiempo y siempre más temprano, quizás. Más temprano, ¿no? Quizás, ¿no? Siempre. Bueno, eso para que, para ejemplo, en nunca esta radio. Nunca tarde, siempre en tarde. Donde andan a los codazos por los horarios. Es más, había uno gente hoy que hipnotiza, dijo. ¿No? Había uno que quería hipnotizar a sus compañeros para quitarles media hora de programa. Vio cómo son en qué esta mal radio. Ejemplo. Qué mal ejemplo. Yo no sé cómo esa gente la permite. No sé cómo hay gente que lo invita a ocupar la silla de otro. Pero bueno, nos vamos a volver a ver la semana que viene, señor Lencina. Y por supuesto que nos vamos a volver bueno. a ver. Casi me muero. Así que nos estamos yendo nomás. Nos estamos yendo, yo ahora lo he hecho usted. Váyase, bueno, señor Lencina. Nos vemos dentro de una semana a la misma hora y en la misma señal para hacernos otra vez Feria Americana por Radio Presente, amiga Nati Ponce. Besitos. Je me suis trompé dans la vie, excusez-moi.